Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este viernes en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana estrecha lazos con instituciones rusas. Estudiantes de la región Veracruz resultan ganadores en la competencia internacional 24 horas de innovación. En la entrevista, Cosustenta nos hablará de la próxima rodada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este viernes 24 de mayo de 2019, 2 de la tarde con 4 minutos. Agradecemos su compañía esta tarde a través del 90.5 de FM, también de nuestra señal en línea. Y es un gusto para mí saludar a Brenda Coronado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brenda? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes este viernes 24 de mayo para compartir con ustedes toda la información de nuestra casa de estudios. Y bueno, pues para comenzar, les recordamos que nos pueden escuchar en el 90.5 de FM y también en línea www.v.mx/radio/transmisión o en nuestra aplicación Radio UV para que la descarguen en su celular, en su dispositivo móvil y nos escuchen donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros, compañeras que hacen posible esta transmisión. Soledad Macías en los controles, muchas gracias. Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez en la transmisión en Facebook. Brisa Gómez con el guión y además pues también en estos días complicados ha estado aquí al aire. Muchísimas gracias a Brisa Gómez. Agradecemos mucho, sí, desde luego a Brisa Gómez que estuvo con nosotros estos días en cabina, pero bueno, siempre atenta en la producción de Voz Universitaria. Y bueno, agradecemos y saludamos a nuestros amigos de Universo, el periódico de los universitarios. Recuerden que si desean consultar la información que les brindamos en Voz Universitaria y ampliarla y tener mayor detalle, pueden ingresar a www.v.mx/prensa. Ahí pueden encontrar buena parte de la información y también, pues bueno, seguir a la Universidad Veracruzana, que en todas sus regiones, en las regiones donde trabaja, tiene incidencia, y ahí podrán encontrar toda la información de nuestra casa de estudios. Y Brenda, tenemos también un saludo para nuestras compañeras del equipo de marketing. El equipo de marketing de la Universidad Veracruzana que nos mantiene en contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Les recordamos que pueden visitar nuestras redes tanto en Facebook como en Twitter. Nos encuentran como Radio UV. Tenemos, además de poder dar seguimiento a sus comentarios, a sus sugerencias, opiniones, también estamos produciendo contenido exclusivo para redes sociales, así es que les invitamos a que nos visiten en nuestras páginas y por supuesto agradecemos a todas a nuestras compañeras, a nuestro compañero de marketing y a todos ustedes. Les recordamos que tenemos un correo vozuniversitaria@v.mx para quien desee difundir las actividades de sus escuelas, de sus dependencias, todos los la generación de conocimiento que se realiza en nuestra casa de estudios. Vengan y compártanla con nosotros aquí en la mesa de Voz Universitaria. Solo escríbanos al correo, como lo mencioné hace un momento, vozuniversitaria@v.mx. Y también tenemos teléfonos para que nos escriban, nos llamen, Antulio. Sí, que nos manden un mensaje al 2281-040477 vía WhatsApp, vía mensaje de texto, también vía telefónica 817-5115. 817-5117. Les recordamos, ahora que estabas platicando sobre el trabajo de nuestras compañeras en marketing y en las redes sociales, también desde luego el trabajo de Aldo Camacho. El día de ayer tuvimos un compacto más. Uh-huh. En punto de las 6 de la tarde salió. ¿Sí, estoy bien? Sí, en punto de las 6 de la tarde salió. Agradecemos desde luego a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana y desde luego a la gente que visita y que escucha y que ve estas producciones, que son también pues una extensión de Radio UV, así como tenemos la frecuencia en FM, pues también tenemos y tenemos la transmisión en línea, la programación en línea, que también les invitamos a que la sigan en nuestro portal y también a través de nuestra aplicación. De igual forma, en redes sociales tenemos contenido exclusivo y también los días domingos se repite compacto a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y cualquiera de las producciones que se realizan en Radio Universidad Veracruzana, recordar que las pueden visitar en el podcast de nuestra estación de radio en www.v.mx/radio. Ahí buscan la liga para visitar los programas, volver a escucharlos e incluso descargarlos. Efectivamente. Y bueno, dando toda esta información y esperando que nos visiten pronto en nuestras redes sociales y que se comuniquen con nosotros a este programa para cualquier opinión, comentario que nos quieran dar, y siendo las 2:09, vamos a escuchar qué sucedió un 24 de mayo, un día como de hoy. Un día como hoy. Dos de la tarde con 9 minutos. Un día como hoy, pero de 1686, nace en Polonia Daniel Gabriel Fahrenheit, físico e ingeniero célebre, entre otras cosas, por haber desarrollado el termómetro de mercurio y la escala Fahrenheit de temperatura. En 1883, uniendo los distritos de Manhattan y Brooklyn en la ciudad de Nueva York, se inaugura el puente de Brooklyn. Se construyó entre 1870 y 1883. Cuenta con 1825 metros de largo. Se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York y un emblema para la ingeniería del siglo XIX. En 1930, aterriza la piloto británica Amy Johnson en Darwin, en Australia, y se convierte en la primera mujer que vuela entre el Reino Unido y Australia, habiendo despegado un 5 de mayo. En 1919, muere en Montevideo, en Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo. Como ya escuchamos al inicio de esta sección, nace en 1941 Bob Dylan. Músico, compositor, cantante, poeta y, bueno, ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes de la música popular en el siglo XX y en comienzos del siglo XXI. Dylan ha sido reconocido y honrado por sus composiciones, interpretaciones y grabaciones. Sus discos le han valido varios Grammys, Globos de Oro y premios de la Academia. Su nombre se halla en el Salón de la Fama de Rock and Roll, el Salón de la Fama de Composiciones de Nashville y el Salón de la Fama de Compositores. También el 13 de octubre del 2006, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense y decir, bueno, que es una influencia para la música, para las letras. En todo el mundo hay una, siempre, generalmente hay una referencia para la música popular del siglo XX, de mediados del siglo XX y del siglo XXI, en los inicios del siglo XXI, Bob Dylan, una figura emblemática de la música. Y si te parece, Brenda, escuchemos un poquito más de él. Mundo Universitario. Son las 2:12. En la información les comentamos que la Universidad Veracruzana atendió una invitación de la Universidad Federal del Sur de Rusia, la Universidad Estatal Lomonosov y la Universidad Estatal Lingüística, estas dos últimas de Moscú, para revisar y fortalecer las relaciones académicas entre las instituciones de ambos países. En este marco, una delegación universitaria conformada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, el director de Relaciones Internacionales Mario Oliva Suárez y el director de Investigaciones Ángel Trigos Landa realizó una visita de trabajo durante la cual se firmaron dos convenios de cooperación, el primero con la Facultad de Biología de la Universidad Estatal Lomonosov, para la realización de investigaciones conjuntas en materia de química y biotecnología de hongos y para el intercambio de estudiantes. El segundo, con la Universidad Estatal Lingüística, para la enseñanza del ruso como lengua extranjera y en materia de tecnologías de información y seguridad informática, así como relaciones internacionales. Este es el primer instrumento de cooperación académica que suscribe esta casa de estudios rusa con la Universidad Mexicana. De acuerdo con la Dirección de Relaciones Internacionales de la UB, la Universidad Federal del Sur de Rusia es la más importante del sur de este país y existe entre esta y la UB un convenio vigente de colaboración. Para conocer más sobre este evento, visite la página www.uv.mx/prensa. Dos de la tarde con 14 minutos y les comentamos que la Universidad Veracruzana es la invitada de honor en la Feria del Libro de la Frontera, que inicia este viernes 24 de mayo y termina el 2 de junio en la Plaza de las Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la editorial universitaria tendrá en exhibición y venta sus publicaciones más recientes y realizará 6 presentaciones de libros y revistas. Las presentaciones contempladas son las de la revista universitaria La Palabra y el Hombre, con la presencia de Eliel López San Gabriel. A su vez estará José Manuel Morelos, quien dará a conocer el catálogo México 68-18, 100 carteles. También Alma Delia Miranda hablará del libro que tradujo, Historia Trágico Marítima, de Bernardo Gómez Brito. El libro En esa delgada separación, de Silvia Eugenia Castillero. También se contempla la asistencia de Francisco Muñoz Espejo y Edgar García Valencia, quienes presentarán Zempoala, lugar de 20 aguas. A las 17 horas, en el mismo espacio, Carlos Garrido dará a conocer sus libros Santuarios Educativos en México, Proyectos y Propuestas ante la Criminalización de Jóvenes Dreamers, Retornados y Deportados, y también El Lenguaje México-Estados Unidos, El Hacer, Pensar y Sentir de los Indocumentados. Para más información sobre estos títulos, los puede encontrar en la editorial de la Universidad Veracruzana, a quienes saludamos y a quienes también les mandamos pues desde aquí una felicitación. Temas muy importantes, muy oportunos, hablar sobre la migración, sobre la relación Estados Unidos-México, y bueno, qué mejor que en este lugar tan, tan importante y trascendente para la historia de estos dos países como Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. De vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 19 minutos. Les recordamos nuestros números de contacto: WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Siempre es importante escuchar a nuestra audiencia. Y en la información les comentamos que un equipo de 6 estudiantes y 2 académicas de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, desarrollaron la aplicación para dispositivo móvil FollowTree, con la que obtuvieron el primer lugar en la competencia internacional 24 horas de innovación en la categoría Norte y Centroamérica, que se desarrolló el jueves 23 de mayo. El reto lanzado fue buscar una solución a la pregunta: ¿cómo atenuar los impactos del cambio climático? Los ganadores explicaron las aportaciones de los árboles y las acciones diarias que contribuyen a su desaparición. A través de FollowTree, las personas pueden apoyar en la conservación y cuidado de los árboles, al mismo tiempo que obtienen descuentos y promociones de las empresas participantes en esta iniciativa. En la región Veracruz participaron 75 estudiantes y 17 académicos distribuidos en 9 equipos que brindaron igual número de alternativas de solución a los retos lanzados por la École de Technologie Supérieure de la Universidad de Quebec en Canadá. El jurado regional que calificó los videos realizados por los participantes lo integraron Rita Bautista de Emprendever, Jafet Rodríguez de Computación del Golfo y Eric Nayen de Fisium Clínicas. De esta información pueden encontrar mucho más en universo www.uv.mx/prensa. 2:21 y les comentamos que estudiantes y docentes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, visitaron las instalaciones del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales en la capital del estado y recibieron una breve charla sobre los posgrados que imparte esta institución. El recorrido por el instituto se llevó a cabo en el marco de una charla con Ernesto Treviño Ronzón y Luis García Ruiz, coordinadores de la maestría en Ciencias Sociales y el doctorado en Historia y Estudios Regionales. Francisca Mercedes Solís Peralta, docente de la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz, dijo que es la primera ocasión que solicitan un recorrido y una charla sobre la evaluación curricular de posgrados a la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Tenemos varios años impartiendo la experiencia educativa evaluación curricular. Sabemos que el diseño y evaluación curricular es una de las áreas fuertes del programa de pedagogía, pero solo lo veíamos en teoría y realizábamos algunos ejercicios, por lo que queríamos que los alumnos experimentaran de primera mano el proceso de evaluación curricular a nivel macro. Así fue que surgió la idea de conocer el trabajo que realizan en esta dependencia. Para conocer más sobre esta visita que realizaron estudiantes y docentes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, visite universo www.uv.mx/prensa. y estudiantes de la licenciatura en Arqueología de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana concluyeron su temporada de trabajo de campo y ahora se disponen a realizar actividades de laboratorio. Desde su origen, la licenciatura en Arqueología de la Universidad Veracruzana consideró la formación teórico-práctica y actualmente alrededor de 60 estudiantes que cursan el área disciplinar participan en 6 proyectos arqueológicos: Piedra Labrada, Playa Vicente, Jamapa, Teocelo, San Francisco Toxpan y Río de los Pescados, dirigidos por los profesores investigadores Lourdes Budar Jiménez, María Antonia Aguilar Pérez, Lucina Martínez, Alfredo Vargas, Omar Melo y Rodolfo Parra, respectivamente. Durante las prácticas de campo que llevan a cabo los jóvenes desde hace varios años, localizaron diversas piezas, entre las que se encuentran una urna funeraria, cuyo hallazgo se dio en la temporada 2017 en el sitio arqueológico Apazapán. Se trata de una pieza que no es común encontrar, pues normalmente son saqueadas y en consecuencia destruidas, y en su interior se identificaron restos de un infante que oscilaba entre los 4 y 6 años. Si quiere conocer más acerca de estos hallazgos, les invitamos a visitar Universo, donde pueden encontrar una reseña completa de estos hallazgos. 2:24 y con información de Paola Cortés, les informamos que Maribel Ramírez, comunicadora con perfil económico y especialidad en salud pública, dijo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se denomina salud mental al bienestar completo e integral de un individuo que se asume con capacidades de poder relacionarse en sociedad, ser productivo y aportar a su comunidad. Mencionó que a nivel mundial el 20% de la población padece un trastorno o enfermedad mental, mientras que en México podría ser entre el 15 y el 18%, de los cuales el 8% son niños. Es un reto el transmitir los temas de salud, especialmente los relacionados con la salud mental, por el desconocimiento y la falta de entendimiento. La etiqueta de enfermo mental es una losa muy fuerte, además de que no recibirá la atención adecuada por los costos elevados que implica. Desgraciadamente es un tema ausente en la agenda nacional, señaló. Por ello, acciones como este conversatorio ayudarán a visibilizar e involucrar a la sociedad en esta problemática de salud. Esto se dijo durante el conversatorio Salud Mental por un Desarrollo Integral. Este foro nace para tratar temáticas de investigación de uno de los principales fenómenos que está impactando ahorita muy fuerte la biodiversidad, que es la urbanización. Tenemos hasta el 2015 cifras que el 55% de la población mundial ya vive en zonas urbanas y una proyección para el 2030 que casi el 70% de la población mundial va a vivir en este tipo de zonas. Entonces, esto nos genera problemas ambientales directos, como la fragmentación del hábitat, la pérdida de vegetación nativa, la contaminación, incremento de deposición de basura, islas de calor por el incremento de asfalto, lluvia ácida por la generación de gases contaminantes a la atmósfera y desplazamiento también de fauna nativa, ¿no? Son de los principales problemas. Y el objetivo de este foro es acercar a la ecología urbana, genera un vínculo, un diálogo de saberes con diferentes ramas del conocimiento, que pueden ser sociólogos, abogados, economistas, contadores, administradores de empresas, biólogos, agrónomos. Entonces, uno de los objetivos de este foro es acercarnos con otras ramas científicas, darles a conocer, por ejemplo, un panorama de las investigaciones que se están realizando en este contexto de la ecología urbana, y vamos a abordar temáticas como la biodiversidad en áreas urbanas, las islas de calor, como los parques modulares y los parques verdes están disminuyendo las islas de calor en las ciudades. Hablaremos también de cómo el nitrógeno se encuentra vinculado también con la dinámica del ecosistema urbano, los huertos urbanos y la sustentabilidad dentro de las ciudades, y cómo también las áreas verdes sirven como un importante reservorio de aves que viven en estas zonas, en estas ciudades. Lo que acabamos de escuchar fue al doctor Rafael Flores Peredo, investigador del Centro de Estudios Forestales de la Universidad Veracruzana, ya que este viernes, hoy en la mañana, se llevó a cabo el primer foro Ecología Urbana, Retos, Perspectivas y Avances en la Investigación, donde especialistas de diferentes disciplinas expusieron el trabajo que han llevado a cabo en equipos compuestos por académicos y estudiantes en materia de desarrollo urbano y medio ambiente. 2:28 p.m. y vamos a escuchar un reportaje especial y regresamos a Voz Universitaria. Reportaje especial. Un equipo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Español acaba de publicar un estudio que alerta sobre los altos niveles de plastificantes hallados en los delfines, una acumulación de compuestos que podría tener graves efectos neurológicos para dichos mamíferos marinos. Edel El Jarrat, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona. En realidad lo que nosotros hemos detectado no es concretamente la bolsa de plástico, el plástico en sí. Hay que tener en cuenta que el plástico está formado por el polímero, pero luego además por un montón de sustancias químicas que se le añaden para darle propiedades, por ejemplo, para darle mayor flexibilidad, mayor dureza, mayor rigidez, etcétera. Entonces, estos compuestos químicos que van asociados a los plásticos son los que nosotros analizamos, y una familia en concreto es la que nosotros hemos encontrado ahora por primera vez que se acumula en los tejidos de los delfines. Que son moléculas que al origen se utilizan como retardantes de llama, ¿no es así? Algunos se utilizan como retardantes de llama, que son compuestos que se añaden a los productos para que en el caso de que haya un incendio las llamas se propaguen con lentitud y los efectos dañinos sean menores, pero también se utilizan como plastificantes para mejorar su flexibilidad, su dureza, etcétera. ¿Cómo procedieron para detectar estos altos niveles en los delfines? Bueno, estos son muestras que están recolectadas de animales que aparecen muertos en las costas. Entonces, una vez que los animales aparecen muertos, hay un servicio de biólogos que son los que se encargan de hacer las necropsias y separar los diferentes tejidos de los individuos. Entonces, estas muestras luego nos las enviaron a nosotros al laboratorio y teníamos muestras de 11 individuos diferentes, y pudimos hacer los análisis en músculo, hígado, grasa y cerebro. ¿Y qué han encontrado? Lo que hemos encontrado es que estos compuestos los hemos encontrado en todos los individuos que hemos analizado, o sea, todos ellos tenían niveles y presencia de estos compuestos en sus tejidos. Estos compuestos tienen una gran afinidad por acumularse en los tejidos grasos y, por lo tanto, los mayores niveles que encontramos son los en el tejido adiposo, en la grasa de los delfines. Y otro de lo que hemos encontrado que es interesante y preocupante también es que de los diferentes compuestos que encontramos, algunos de ellos los encontramos también en las muestras de cerebro. Normalmente los mamíferos disponemos, los seres humanos también, disponemos de una membrana que se llama la membrana hematoencefálica, que es una membrana que nos protege para que cualquier sustancia tóxica que circule por nuestra sangre no llegue a nuestro cerebro, donde podría causar daños. Sin embargo, hemos visto que algunas de estas moléculas, algunos de estos compuestos, son capaces de atravesar esta membrana de seguridad y pueden llegar hasta el cerebro de los animales. Y por consiguiente, presumo, pueden provocar lesiones neurológicas. Sí, porque por estudios toxicológicos que hay publicados a día de hoy, se sabe que algunos de estos compuestos que han llegado al cerebro, algunos de ellos se sabe que pueden producir efectos neurológicos. Un estudio que busca alertar una vez más contra la basura plástica. Nosotros con este estudio lo que intentamos poner en alerta es que cuando hablamos de la basura plástica en el mar, no solo hay que tener en cuenta los problemas físicos de, por ejemplo, los animales que aparecen enredados en redes de plástico o en bolsas de plástico, sino también todo el problema de los químicos que van asociados a estos plásticos. Entonces, esta es una amenaza más para estos cetáceos marinos. Porque no solo la pesca intensiva, sino la actividad humana en su conjunto es la que atenta contra la fauna marina. Los plásticos y sus compuestos solo constituyen uno de los factores más graves. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 35 minutos, y les comentamos que este jueves dio inicio el segundo foro de egresados de la Facultad de Ingeniería y Mecánica y Eléctrica 2019, Uniendo Voluntades Lo Lograrás, con la finalidad de que los alumnos actuales conozcan el quehacer profesional de las generaciones que les preceden. Eduardo Gasca, titular de la Dirección General del Área Académica Técnica de la Universidad de Veracruzana, inauguró este evento que tiene lugar en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil y que con diferentes actividades dio inicio este viernes 24. En su mensaje destacó que actualmente la Dirección General del Área Académica Técnica se encuentra en la etapa de reestructuración de sus 23 programas educativos, que en un total suman 53 en las 5 regiones universitarias. Por lo tanto, subrayó la importancia de este tipo de espacios que sirven para retroalimentar y mejorar cada uno. No debemos olvidar que las ingenierías básicas y tradicionales tenemos que ir y ver más allá, dijo, y agregó que se deben tomar en cuenta las certificaciones y el compromiso que exige la industria y los colegios. Es un compromiso que nosotros debemos abordar. Si desea saber más sobre este foro de egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2019, visite Universo. Continuamos. Y la compañía, en otras noticias sobre cultura, la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana reestrena la obra Ojo de Perdiz, escrita y dirigida por Miriam Cházaro, el próximo viernes 31 de mayo en la sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado. Ojo de Perdiz presenta el tierno retrato de una zona de Veracruz llena de orgullo, tradiciones y un lenguaje que se resiste ferozmente a la gramática castellana y articula día a día un español sonoro y cantarín. Obra de lenguaje versa sobre una comunidad en la cuenca del Papaloapan dominada por los hábitos apacibles de sus mayores y nos cuenta que hay un Veracruz sabroso, lánguido, en el que no aparecen todos los días cabezas con cartulinas y evidentes errores ortográficos, ese Veracruz que a veces soñamos que aún existe. Con una duración de 60 minutos aproximadamente, Ojo de Perdiz estará en cartelera hasta el 16 de junio, los viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas. El costo del boleto es de $80, la entrada general y 60 pesos estudiantes e IMAPAM. La venta de boletos en taquilla desde 60 minutos previos a cada función. Más información sobre este evento en Universo. 2:38 PM y con información de Claudia Peralta, les comentamos que por tercera ocasión el maestro Tonatiuh García Jiménez, violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, participará en el Festival y Curso de Dirección Orquestal Pierre Monteux, que tiene como sede la ciudad de Hancock, Maine, en Estados Unidos, y que se llevará a cabo del 16 de junio al 31 de julio. Se trata de un programa de verano de 6 semanas que brinda capacitación y experiencia práctica a instrumentistas y directores de orquesta desde ambos lados del podio. Además, tiene la oportunidad de aprender un amplio y variado repertorio a lo largo del programa artístico que comprende 6 conciertos orquestales, públicos y gratuitos. Para el experimentado músico, que en el marco del 76 aniversario del festival participa como uno de los 3 directores asistentes, esta nueva oportunidad le permitirá adquirir conocimientos adicionales de algo que desde muy joven le apasiona, además de la ejecución de viola, la dirección orquestal. La mayoría de los directores mexicanos que han asistido a este festival, considerado uno de los 3 más importantes de Estados Unidos, país donde García Jiménez también realizó la maestría en dirección orquestal y el doctorado de interpretación en viola en la Universidad Tecnológica de Texas. Y aprovechando este tema, les recordamos que el día de hoy tenemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en punto de las 20:20 por la frecuencia del 90.5 de FM y también nuestra señal en línea. Efectivamente, no se pierdan la Orquesta Sinfónica de Jalapa, esta producción de Radio Universidad Veracruzana, para que, bueno, quien no tenga la oportunidad de ir al Centro Cultural Tlacna, la pueda disfrutar de igual manera. Vamos a un reportaje de Voz Universitaria y regresamos. Reportaje especial. Bueno, la semana pasada se entregó el reconocimiento al decano homenajeado a un docente de cada una de las áreas del conocimiento de la Universidad Veracruzana. Y bueno, vamos a escuchar a continuación un breve reportaje sobre alguno de estos ganadores. El pasado 15 de mayo, la Universidad Veracruzana homenajeó a sus docentes, entre ellos a los considerados decanos del año. Uno por cada área del conocimiento que se encuentra dentro de la institución. Algunos de los premiados hablaron acerca de lo que significa el obtener este reconocimiento. Para Alfonso Marcelino Arias, del área de Humanidades, esto es un reconocimiento no solo para él, sino para toda la gente con la que ha trabajado. Es Humanidades y les da gusto porque de verdad sí me conocen mucho. Así digo, hay veces que los decanos ni los conocen, ¿no? Y entonces cuando vienes, por lo menos la gente de tu unidad te conoce, pues hace sentir que se comparte el precio. No es un ego personal, es que yo, y cuando estaba llenando mis cosas decía, mira, todo lo que he hecho, este lo hice con tal persona, este con tal, este en tal facultad, esto con la normal. Entonces todo el mundo ha colaborado, me toca a mí, pero es de todos. Entonces, cuando lo comparten, se ponen felices. La doctora María del Carmen Cuevas Díaz reconoce que también es un premio para los estudiantes de quienes ha aprendido a lo largo de su carrera. Es un logro que no es únicamente mío, sino es de toda la región, y esto se ha podido lograr gracias también al esfuerzo que se ha tenido en conjunto, pues con los, tanto como con los estudiantes, ¿sí? Porque de ellos hemos, nos han apoyado para los, para que podamos escribir artículos, que podamos desarrollar muchas cosas. Entonces el logro realmente no es personal, sino más bien es de los muchachos, de los maestros, del trabajo en equipo. Y para la zona Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayuca, representa la verdad algo muy importante. En representación de los decanos, Natalia Valderrama también hablaba acerca del personal dentro de la Universidad Veracruzana que ha contribuido con la educación de muchas generaciones de jóvenes. Sabemos que aún hay mucho trabajo por hacer, como crear nuevos modelados en las artes, que tanta falta nos hacen, pero estoy segura que con el ímpetu y el guía de los maestros más jóvenes y la necesidad de los propios estudiantes, lograremos así también doctorados en el campo de las artes. Todo esto no sería posible sin el trabajo colaborativo entre los docentes que nos hemos integrado a los distintos cuerpos académicos de nuestra entidad. Debemos impulsar y promover entre los profesores que aún no se integran a este trabajo en equipo para la creación de nuevos cuerpos académicos, quienes desarrollarán nuevas y mejores plataformas de trabajo innovador, abarcando otras áreas de conocimiento como lo son la sustentabilidad y la interculturalidad. Esta distinción que hoy se nos entrega refleja sin duda un gran trabajo en equipo, respeto mutuo, respeto a los estudiantes, respeto a nuestros trabajadores administrativos, cariño a nuestros espacios de trabajo, necesidad de colaborar para mejorar nuestra universidad, necesidad de trabajar con pares y estudiantes de otras universidades del país y sobre todo una gran tenacidad, perseverancia, disciplina y esfuerzo. Con este reconocimiento, todos los académicos coincidieron en que es un estímulo para seguir apoyando la educación de calidad dentro de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria. Iniciamos con la información de los deportes. El próximo sábado, mañana, el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana categoría juvenil se enfrenta a los Auténticos de la Ciudad de México después de que terminó la contingencia en la capital de la República. Esto manifiesta José Luis Izquierdo Bustamante. Sí, se levantó la contingencia en el Distrito Federal, que fue la que ocasionó que se recorriera una semana más las semifinales. Y bueno, pues ya trabajando con miras a la semifinal, el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Campo de los Sueños, siendo casa por haber quedado en primer lugar de nuestro grupo. El programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana cumple 19 años y así lo ratifica José Luis Izquierdo Bustamante. 19 años así, incondicionales a nuestra máxima casa de estudios de Veracruz y con una gran identidad con su comunidad y haciendo las cosas siempre convencidos de que es una gran responsabilidad representar esta gran institución. El atleta veracruzano Juan Carlos Alaniz, que es miembro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que en la pasada Universidad Nacional ganó los 100, los 200 y el relevo de 4 por 100 metros, nos da a conocer los planes para la próxima Universidad Mundial, que podría ser su última participación también en el plano internacional. Según esto, estamos después del resultado que tuvimos en el Panamericano Universitario el año pasado, que fue el primer lugar en el relevo 4 por 100. Se supone que estamos calificados después también del cuarto lugar. lugar de la edición pasada de Universidad Mundial. Entonces, solo falta que el Conde nos confirme la asistencia al relevo como tal y ya no sé si también en programa individual como la hice en el 2017, pero estamos ahí esperando. También sería mi última Universidad Mundial debido a la edad. La Escuela de Karate 2 de Halcones de la Universidad Veracruzana invita a niños, jóvenes y adultos a sus clases que se llevan a cabo de lunes a viernes en la sala anexa B al Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos. Esto lo informa el instructor Fernando Martínez Okamura. La invitación es para la comunidad universitaria y público en general con el objetivo de difundir la disciplina entre los trabajadores de la Universidad Veracruzana, sus hijos y la sociedad jalapeña y de la región. El instructor destacó que con el apoyo de la Dirección de Actividades Deportivas, este año se espera alcanzar grandes objetivos con la Escuela de Halcones. Uno de ellos, crear un semillero para las futuras generaciones. En el caso de los adultos, fomentar la práctica del Karate Do. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, se reunió con la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa, quien presentó a parte del equipo multidisciplinario rumbo a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya se trazó lo que viene siendo el plan de entrenamiento, el plan de competencia también. Se trabajó con todo el equipo multidisciplinario, cuál iba a ser la ruta, cuál iba a ser plan A, plan B y plan C, dependiendo de cómo se vaya haciendo la competencia y el entrenamiento también. Creo que ahorita vamos todos por un objetivo. El principal pues es ir competencia por competencia y pues eso nos tiene muy motivados a todos. La información de los deportes, que tengan excelente fin de semana y si es deportivo, mejor. Hasta pronto. Son las 2 de la tarde con 48 minutos y queremos aprovechar para invitarles a escuchar al Mariachi Universitario, ya que estará ofreciendo un concierto en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Se presenta este domingo 26 de mayo a las 17 horas en el Foro Abierto Miguel Vélez Arceo. Este domingo 26 de mayo, a partir de las 17 horas, el Mariachi Universitario ofrecerá un concierto en el Foro al Aire Libre de la Casa del Lago, como parte de la programación abierta para todo público que ofrece la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. En esta tarde musical, el público disfrutará un variado repertorio de temas que resaltan las raíces mexicanas de diferentes géneros y épocas, interpretados por el Mariachi Universitario que dirige Iván Velasco. El programa incluye canciones rancheras, baladas, boleros y polcas como El Alegre de Tecalitlán, Los Sones, Misti, La Viquina, Nola, Así es mi Veracruz, Ódiame, Los Sones Huastecos, Cascabel y La Huasanga, así como un popurrí de canciones del compositor Roberto Cantoral y otro con temas de José José. Disfruten en familia este concierto del Mariachi Universitario y la entrada es completamente libre. Y bueno, vamos a ir en este momento a un corte y regresamos en Voz Universitaria. Continuamos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Era un sueño. ¿O era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 53 minutos y el día de hoy las redes estuvieron con muchísima actividad, ya que, bueno, a partir de una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hacía referencia hacia un grupo de periodistas, y cito al Financiero en su Twitter oficial: no se está despidiendo a nadie, eso es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. Y se hizo el hashtag AMPA del periodismo, y a partir de eso, bueno, vino una gran actividad en las redes sociales, ya que el grupo Reforma dio a conocer los periodistas pagados con Peña Nieto. Igual la cita es de su Twitter oficial, el cual pueden encontrar pues en Reforma. Excelente. Otra de las tendencias, esta es una buena noticia, Guillermo del Toro nos ha hecho sonreír una vez más, ya que, bueno, el Matemáticas, es el Matemáticas Ciudad de México, es la tendencia, ya que ante la insuficiencia de los fondos para enviar a un equipo de la Sociedad de Matemáticas Mexicana a competir a Sudáfrica, el director mexicano, a través de su cuenta de Twitter, pues dijo, ofreció cubrir los boletos de avión para los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. Esto lo da a conocer a través de un Twitter que responde precisamente a esta solicitud de este equipo de 12 integrantes que estaba solicitando donativos, y bueno, Guillermo del Toro se apuntó con los boletos de avión. Y como mencionábamos hace unos momentos, pues a partir de estas declaraciones, a partir de la publicación de este listado, Enrique Krause también fue tendencia a lo largo del día, ya que, bueno, es uno de los periodistas señalados en esta lista publicada por Reforma. Y bueno, él menciona que la lista selectiva de periodistas y publicidad dada a conocer ayer es muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe. Otro ataque a la libertad de expresión, no me intimidarán. Esto lo señaló Enrique Krause hace algunas horas y fue tendencia también el día de hoy. Y bueno, pues por supuesto que también han sido tendencia Bob Dylan y Amado Nervo. A 100 años de su deceso, recordamos al poeta y prosista mexicano Amado Nervo. Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas, no te preocupes de la finalidad de tu amor. Eso lo tuitea también la Secretaría de Cultura de la República Mexicana. Esas fueron las tendencias en el día de hoy, que bueno, siguen muy activas. Ya nos despedimos, pero nos escuchamos en punto de las 20 horas en la frecuencia del 90.5 de FM, también en nuestra señal en línea a través de la aplicación, para un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, esperando también que tengan un muy buen fin de semana. Agradecemos a nuestras compañeras Soledad Macías y Brisa Gómez, a Aldo Camacho. Brenda, nos encontramos el lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tenga muy buena tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.